Capítulo 14. Las vidas sucesivas. Pruebas experimentales. Renovación de la memoria. En las páginas precedentes expusimos las razones lógicas que militan en pro de la doctrina de las vidas sucesivas. Consagraremos el presente capítulo y los siguientes a refutar las objeciones de sus detractores y entraremos en el campo de las pruebas científicas que, todos los días, vienen a consolidarla. La objeción más trivial es esta. Si el hombre ya vivió, se pregunta. ¿Por qué no se recuerda de sus existencias pasadas? Ya, sumariamente, indicamos la causa fisiológica de este olvido. Esta causa es el mismo renacimiento, o sea, el revestimiento de un nuevo organismo, de un envoltorio material que sobreponiéndose al envoltorio fluídico, hace a su respecto, las veces de un borrador. Como consecuencia de la disminución de su estado vibratorio, el espíritu, cada vez que toma posesión de un cuerpo nuevo de un cerebro virgen de toda imagen, se encuentra en la imposibilidad de manifestar recuerdos acumulados de sus vidas precedentes. Continuarán, es verdad, revelando sus antecedentes en sus aptitudes, en la facilidad de asimilación, en las cualidades y defectos. Y todas las particularidades de los hechos, de los sucesos que constituyen su pasado, reintegrado a las profundidades de la conciencia, quedarán veladas durante la vida terrestre. El espíritu, en estado de vigilia, apenas podrá revelar por las formas del lenguaje las impresiones registradas por su cerebro material. La memoria es el concatenamiento, la asociación de las ideas, de los hechos y de los conocimientos. Desde que esta asociación desaparece, desde que se rompe el hilo de los recuerdos, parece que para nosotros se borra el pasado. Y solo en apariencia. En un discurso pronunciado el 6 de febrero de 1905, el profesor Charles Richet, de la Academia de Medicina, decía: la memoria es una facultad implacable de nuestra inteligencia, porque ninguna de nuestras percepciones jamás es olvidada. Luego que un hecho nos impresionó los sentidos, se fija irrevocablemente en la memoria. Poco importa que hayamos conservado la conciencia de este recuerdo. Él existe, es indeleble. Acrecentamos que puede resurgir. El despertar de la memoria no es más que un efecto de vibración producido por la acción de la voluntad en las células del cerebro. Para hacernos revivir los recuerdos anteriores al nacimiento, es necesario volver a ponernos en armonía vibratoria con el estado dinámico en que nos encontrábamos en la época en que hubo la percepción. No existiendo ya los cerebros que registraran esas percepciones, es preciso buscarlas en la conciencia profunda. Esta se conserva callada mientras el espíritu está encerrado en la carne. Para recuperar la plenitud de sus vibraciones y recuperar el hilo de los recuerdos en sí ocultas, es necesario que él salga y se separe del cuerpo. Entonces percibe el pasado y puede reconstituirlo en los menores detalles. Es eso lo que se da en los fenómenos de sonambulismo y de trance. Sabemos que hay en nosotros profundidades misteriosas donde lentamente se fueron depositando, a través de las edades, los sedimentos de nuestras vidas de luchas, de estudio y de trabajo. Allí se graban todos los incidentes, todas las vicisitudes del pasado oscuro. Es como un océano de cosas adormecidas, balanceadas por las olas del destino. Una invocación poderosa de la voluntad puede hacerlo revivir. A la vista del espíritu, en las horas de clarividencia, baja para él como las radiaciones de las estrellas se filtran y van, en las profundidades glaucas, hasta debajo de las bóvedas y de las arcadas de los recintos sombríos del mar. Recordemos aquí los puntos esenciales de la teoría del yo, con la cual tienen conexión todos los problemas de la memoria y de la conciencia, los dos factores que constituyen la permanencia y mantienen la identidad, la personalidad del yo, son la memoria y la conciencia. Los recuerdos, las intuiciones y las aptitudes determinan la sensación de haber vivido. Existe en la inteligencia una continuidad, una sucesión de causas y efectos que es preciso reconstituir en su totalidad para poseer el conocimiento integral del yo. Es eso, como vimos, imposible en la vida material, puesto que la incorporación produce una extinción temporal de los estados de conciencia que forman este todo continuo. Así como la vida física está sujeta a las alternativas de la noche y del día, así también se produce un fenómeno análogo en la vida del espíritu. Nuestra memoria y nuestra conciencia atraviesan alternadamente períodos de eclipse o de esplendor, de sombra o de luz, en el estado celeste o terrestre, y hasta en este último plano, durante la vigilia o durante los diferentes estados del sueño. Así como hay gradaciones en el eclipse, hay también grados de luz. Muchos sueños, a semejanza de las impresiones recibidas durante el sueño del sonambulismo, no dejan vestigios al despertar. El olvido, todos los magnetizadores lo saben, es un fenómeno constante en los sonámbulos. Y desde que el espíritu del sujeto es inmerso en un nuevo sueño, vuelve a encontrarse en las condiciones dinámicas que permiten la renovación de los recuerdos, estos se reavivan luego. El sujeto se acuerda de lo que hizo, dijo, vio, manifestó en todas las épocas de la existencia. Por esto comprenderemos fácilmente el olvido momentáneo de las vidas anteriores. El movimiento vibratorio del envoltorio perispiritual, amortiguado por la materia en el curso de la vida actual, es excesivamente débil para que el grado de intensidad y la duración necesaria para la renovación de esos recuerdos puedan ser obtenidos durante la vigilia. En realidad, la memoria no es más que una modalidad de la conciencia. El recuerdo está, muchas veces, en el estado subconsciente. Ya, en el círculo restricto de la vida actual, no conservamos el recuerdo de nuestros primeros años, el cual está, no obstante, grabado en nosotros, como todos los estados atravesados en el curso de nuestra historia. Sucede lo mismo con gran número de actos y hechos pertenecientes a los otros períodos de la vida. Gassendi, dicen, se recordaba de la edad de 18 meses. Y eso es una excepción. Es necesario el esfuerzo mental para reavivar estos recuerdos de la vida normal, la que nos es más familiar. Es necesario, lo repetimos, para nuevamente coger mil cosas estudiadas, aprendidas y después, olvidadas, porque bajarán a las camadas profundas de la memoria. A cada paso, la inteligencia tiene que ir a buscar en la subconsciencia los conocimientos, los recuerdos que quiere reavivar. Se esfuerza por hacerlos pasar a la conciencia física, para el cerebro concreto, después de haberlos unido de los elementos vitales proveídos por los neuronios o células nerviosas. Según la riqueza o la pobreza de estos elementos, el recuerdo surgirá claro o difuso. A veces, se esquiva. La comunicación no puede establecerse o entonces, la proyección se produce solo más tarde, en el momento en que menos se espera. Para recordar, por tanto, la primera de las condiciones es querer. Ahí está la razón por la que muchos espíritus, mismo en la vida del espacio, bajo el dominio de ciertos preconceptos dogmáticos, desprecian toda investigación y se conservan ignorantes del pasado que en ellos duerme. En ese medio, como entre nosotros, en el curso de la experimentación, es necesaria una sugestión. Esa ley de la sugestión, la vemos manifestarse en todas partes, bajo mil formas. Nosotros mismos, a cada instante del día, estamos sujetos a su acción. Se eleva, por ejemplo, cerca nuestros un canto, resuena una palabra, un nombre, nos hiere la vista una imagen y de repente, gracias a la asociación de ideas, se presenta en nuestro espíritu un encadenamiento complejo de recuerdos confusos, casi olvidados, disimulados en las camadas profundas de nuestra conciencia. Períodos enteros de nuestra vida actual pueden borrarse de la memoria. En su libro Les Fenómenes Psíquiques, página 170, el Dr. J. McQuaid nos habla en los siguientes términos de lo que se llama casos de amnesia. Algunas veces, hasta desaparece la noción de la personalidad. Enfermos hay que, súbitamente, olvidan su propio nombre. Se les borra toda la vida y parecen volver al estado en que estaban cuando nacieran. Tienen que aprender otra vez a hablar, a vestirse y a comer. A veces, no es tan completa la amnesia. Pude observar un enfermo que había olvidado todo cuanto tenía cualquier ligación con su personalidad. Ignoraba absolutamente todo cuanto hiciera, no sabía dónde naciera ni quiénes eran sus padres. Tenía cerca de 30 años. La memoria orgánica y las memorias organizadas fuera de la personalidad subsistían. Podía leer, escribir, diseñar alguna cosa, tocar mal un instrumento de música. En él la amnesia se limitaba a todos los hechos conexos con su personalidad anterior. El doctor Pitre, decano de la Facultad de Medicina de Burdeos, en su libro Histeria et l'Hypnotisme, cita un caso que demuestra que todos los hechos y conocimientos registrados en nosotros desde la infancia pueden renacer. Es lo que él llama el fenómeno de amnesia. El sujeto, una doncella de 17 años, hablaba solo francés y había olvidado el dialecto gascón, idioma de su juventud. Adormecida y transportada por la sugestión a la edad de 5 años, dejaba de entender el francés y solo hablaba su dialecto. Contaba las menores particularidades de su vida infantil, que se le presentaban perfectamente nítidas, y no respondía a las preguntas hechas, por no comprender ya la lengua en que le hablaban. Olvidó todos los hechos de su vida que se habían desarrollado entre los 5 y 17 años. El doctor Murrott hizo experiencias idénticas. El sujeto Juana es transportado por él, mentalmente, a diferentes épocas de su juventud, y en cada periodo, los incidentes de la existencia se diseñan con precisión en su memoria, y todo hecho posterior se borra. Era posible seguir, en escala descendiente, los progresos de su inteligencia. Llegada a la edad de 5 años, se verificó que mal sabía leer. Escribía como en aquella edad, confusamente y con errores de ortografía que, en tal época, acostumbraba cometer. Fue comprobada la exactitud de todas estas narraciones. Los sabios que citamos se entregaron a minuciosas pesquisas. Pudieron verificar la veracidad de los hechos relatados por los pacientes, hechos que, en estado normal, se le barrían de la memoria. Vamos a ver que, por un encadenamiento lógico y riguroso, esos fenómenos nos llevan a la posibilidad de despertar experimentalmente, en la parte permanente del ser, los recuerdos anteriores al nacimiento, lo que verificaremos en las experiencias de F. Colavida, E. Marata, Coronel de Rochas, etc. El estado de fiebre, el delirio, el sueño anestésico, provocando la separación parcial, pueden también conmover, dilatar las camadas profundas de la memoria y despertar conocimientos y recuerdos antiguos. Todos, sin duda, se recuerdan del célebre caso de Ninfa Filiberto, de Palermo. Con fiebre, hablaba varias lenguas extranjeras que hacía mucho tiempo había olvidado. Aquí están otros hechos relatados por médicos prácticos. El doctor Henry Freeborn cita el caso de una mujer de 70 años de edad que, gravemente enferma de una bronquitis, fue acometida de un delirio, del 13 al 16 de marzo de 1902. Después, poco a poco, le fue volviendo la razón. En la noche del 13 al 14 se percibió que ella hablaba una lengua desconocida para las personas que la rodeaban. Parecía que a veces recitaba versos y otras que hablaba. Varias veces repitió la misma composición en verso. Se acabó por descubrir que la lengua era el indostano. En la mañana del 14 comenzó a mezclarse con el indostánico algo de inglés. Hablaba de esta manera con parientes y amigos de la infancia o si no hablaba de ellos. El día 15 había, a su vez, desaparecido el indostánico y la enferma se dirigió a amigos, que más tarde había conocido, haciéndolo en inglés, en francés y en alemán. La señora de quien se trata, nació en la India, de donde salió a los 3 años de edad, a fin de ir para Inglaterra donde llegó después de 4 meses de viaje. Hasta el día del desembarque en Inglaterra fuera confiada a servidores hindúes y no hablaba absolutamente nada de inglés. El día 13 revivía, en el delirio, sus primeros días y hablaba la primera lengua que oyera. Se reconoció que la poesía era una especie de cantiga con que los ahías acostumbraban a adormecer a las criaturas. Cuando conversaba, se dirigía, sin duda, a los criados hindúes. Así, entre otras cosas, se comprende que ella pedía que la llevasen al bazar para comprar dulces. Podía reconocerse que había una ligación seguida a toda marcha del delirio. Al principio, fueron conocimientos con los que la enferma estuviera en relación durante la primera infancia. Después, pasó revista toda su existencia, hasta llegar el 16 de marzo, a la época en que se casó y tuvo hijos que crecieron. Es curioso verificar que, después de un período de 66 años, durante el cual ella nunca hablara el indostánico, el delirio le recordase la lengua de su primera infancia. Actualmente, la enferma habla con tanta facilidad el francés y el alemán como el inglés. Y aun conociendo unas palabras del hindú, es absolutamente incapaz de hablar esa lengua y más aún componer en ella una sola frase. El doctor Sollier, en su obra Fenómenos de Autoscopie, página 105, menciona las experiencias siguientes del doctor Bain. Se trata de una enferma de 29 años de edad, morfinómana y sometida al método de resensibilización sucesiva por la hipnosis. Después de terminar lo que teníamos que hacer con el cuerpo, procedimos al despertar de la cabeza. Asistimos a una regresión de la personalidad, no en una única sesión, sino en varias, hace 17 años. La enferma volvía a encontrarse con 12 años. Revivía todos los períodos de su vida agitada, con desdoblamiento completo de la personalidad. Nos llevaría mucho tiempo dar, aunque sea en esbozo, la historia de la enferma, historia a la cual asistíamos como si tuviésemos en la mano el auricular de un teléfono y escuchásemos a un solo interlocutor. Eran las escenas de una pobre operaria que se prostituyó para vivir y que, enferma, se entregó a la morfina. Implicada en robos, es juzgada 2 veces y cumple en Saint-Lazare, después en Nanterre, la pena de 1 año de prisión. Escenas de familia, escenas de oficina, escenas con amantes, horas de prosperidad pasajeras, horas de miseria consecutivas, la vida en Saint-Lazare y Nanterre. En enero de 1902, dejaba la enferma el asilo, a su pedido. Muy mejorada, había engordado mucho, dormía espontáneamente de noche, era activa y trabajaba. Redactó a nuestro pedido, una nota exponiendo todos los incidentes de su vida. Esta nota concordaba con todas las informaciones que nos diera bajo hipnosis, al encontrar otra vez la sensibilidad cerebral. los Anales de Sestienses y Chiques, de marzo de 1906, registraran un caso interesante de amnesia en vigilia, referido por el doctor Gilbert Valet del Hospital de París. Se trata de un enfermo que, a consecuencia de un choque violento, olvidó completamente un trecho considerable de su vida pasada. Recordaba muy bien la de su infancia y de los hechos muy remotos, y se producía una laguna en una parte de su existencia más próxima, y no podía recordar los acontecimientos pasados durante este período de la vida. Esto se llama retrógrada. El enfermo le llama Dada y tiene 50 años. Desde el día 4 hasta el día 7 de octubre precedente, se operará en su memoria un vacío absoluto. Empleado como jardinero en una propiedad cerca de Nevers, dejaba a sus amos el día 4, y el día 7 se encontró, sin saber cómo, en Liege, junto a las puertas de la exposición. ¿De qué manera hizo este largo viaje? Lo ignora y a pesar de todos los esfuerzos, no puede conseguir el mínimo recuerdo. Cuando este enfermo es hundido en la hipnosis, enseguida se reconstituyen todos los incidentes de ese viaje en sus menores particularidades, con el recuerdo de las personas encontradas. Dada está en la cuarta crisis de amnesia nerviosa. Se recuerda, adormecido, de aquello que olvidó en estado de vigilia, por la muy simple razón de encontrarse nuevamente en estado de condición segunda, o sea, en el estado en que se encontraba en el momento del ataque de amnesia. Este caso nos pone también en el rastro de las leyes y condiciones que rigen los fenómenos de renovación de la memoria de las vidas anteriores. En resumen, todo el estudio del hombre terrestre nos da la prueba que existen estados distintos de la conciencia y de la personalidad. Vimos, en la primera parte de esta obra, que la coexistencia en nosotros de un mental doble, cuando dos partes se juntan y hacen fusión en la muerte, es probada no solo por el hipnotismo experimental, como también por toda la evolución psíquica. El simple hecho de esta dualidad intelectual, considerada en sus relaciones con el problema de las reencarnaciones, nos explica cómo toda una parte del yo, con su inmenso cortejo de impresiones y recuerdos antiguos, puede quedar inmersa en la sombra durante la vida actual. Sabemos que la telepatía, la clarividencia y la previsión de los acontecimientos son poderes atinentes al yo profundo y oculto. La sugestión facilita su ejercicio. Es una invocación de la voluntad, un convite a las almas débiles e incapaces a salir de la cárcel y volver temporalmente a entrar en posesión de las riquezas, de las potencias que en ellas dormitan. Los pases magnéticos deshacen los lazos que prenden al alma al cuerpo físico, provocan el desprendimiento. A partir de ahí comienza la sugestión, personal o extraña, a ponerse en acción, a ejercerse con más intensidad. Este movimiento no es solamente aplicable al despertar de los sentidos psíquicos. Acabamos de ver que puede también reconstituir el encadenamiento de los recuerdos grabados en las profundidades del ser. Parece que, en ciertos casos excepcionales, esa acción puede ejercerse aún en el estado de vigilia. F. Myers habla de la facultad del subliminal de evocar estados emocionales desaparecidos de la conciencia normal y de revivir en el pasado. Ese hecho, dice él, se encuentra muchas veces en los artistas, cuyas emociones revividas pueden exceder en intensidad a las emociones originales. El mismo autor emite la opinión de que la teoría más verosímil para explicar el genio y la de las reminiscencias de Platón, con la condición de basarlas en los datos científicos establecidos en nuestros días. Esos mismos fenómenos reaparecen con otra forma en un orden de hechos ya señalados. Son las impresiones de personas que, después de accidentadas, pudieran escapar a la muerte. Por ejemplo, ahogados salvos antes de la asfixia completa y otros que sufrieran caídas graves. Muchos cuentan que, entre el momento en que caían y aquel en que perdieran los sentidos, todo el espectáculo de sus vidas se les presentó en el cerebro de manera automática, en cuadros sucesivos y retrógrados, con rapidez vertiginosa, acompañados de un sentimiento moral del bien y del mal, así como de la conciencia de las responsabilidades en que incurrieran. Th. Ribot, jefe del positivismo francés, en su obra Les maladies de la mémoire, cita numerosos hechos que establecen la posibilidad del despertar espontáneo, automático, de todas las escenas o imágenes que pueblen la memoria, particularmente en caso de accidente. Recordemos, al respecto, el caso d'Alm. Beaufort, extraído del Journal de Médecine, de París. Cayó al mar y perdió, durante 2 minutos, el sentido de la conciencia física. Le bastó ese tiempo a su conciencia trascendental para resumir toda su vida terrestre en cuadros reducidos de una nitidez prodigiosa. Todos sus actos, inclusive las causas, las circunstancias contingentes y los efectos, desfilaran en su pensamiento. Se recordaba de las mismas reflexiones del momento sobre el bien y el mal que de ellas habían resultado. Presentamos aquí un caso de la misma naturaleza, relatado por el señor Cotin, aeronauta. En su última ascensión, el dirigible Le Montgolfier llevaba al señor Perron, presidente de la Academia de Aerostación, como jefe, y a F. Cotin, agente administrativo de la Asociación Científica Francesa. Habiendo subido de un salto, el dirigible, a las 4 horas 24 minutos, se elevó a 700 metros. Entonces reventó y comenzó a caer con velocidad mayor que aquella con que subiera y a las 4 horas 27 minutos cayó sobre la casa número 20 de la calle del Caballero, en Saint-Ouen. Después de haber tirado todo cuanto podía complicar la situación, nos dice el señor Cotin, se posesionó de mí una especie de sosiego, de inercia tal vez. Mil recuerdos remotos fluyen, se comprimen, se chocan ante de mi imaginación. Después las cosas se acentúan y el panorama de mi vida viene a extenderse ante mi espíritu atento. Es todo exacto. Los castillos en el aire, las decepciones, la lucha por la existencia. Y todo eso dentro de la caja inexorable impuesta por el destino. ¿Quién creerá, por ejemplo, que yo me volví a ver, a los 20 años, en el 22 de línea? Me volví a ver de mochila a la espalda en el camino a Vendôme. En menos de 3 minutos vi desfilar toda mi vida ante la memoria. Pueden explicarse estos fenómenos por un principio de exteriorización. En ese estado, como en la vida del espacio, la subconsciencia se une a la conciencia normal y reconstituye la conciencia total, la plenitud del yo. Por un instante, se restablece la asociación de las ideas y de los hechos, se relata la cadena de los recuerdos. Se puede obtener el mismo resultado por la experimentación. Y entonces, el sujeto precisa ser auxiliado en sus pesquisas por una voluntad superior a él en poder, que se le asocia y le estimula los esfuerzos. En los fenómenos del trance es este papel desempeñado o por el espíritu guía o por el magnetizador, cuyo pensamiento actúa sobre el sujeto como una palanca. Las dos voluntades, combinadas, sobrepuestas, adquieren, entonces una intensidad de vibraciones que pone en conmoción a las camadas más profundas y más ocultas del subconsciente. Otro punto esencial debe prender nuestra atención. El hecho, establecido por toda la ciencia fisiológica, de existir íntima correlación entre lo físico y lo mental del hombre. A cada acción física corresponde un acto psíquico y viceversa. Ambos son registrados al mismo tiempo en la memoria subconsciente de tal manera que uno no puede ser evocado sin que surja inmediatamente el otro. Esta concordancia se aplica a los menores hechos de nuestra existencia integral, tanto en lo que respecta al presente, como en lo que toca a los episodios del pasado más remoto. La comprensión de este fenómeno, poco inteligible para los materialistas, nos es facilitada por el conocimiento del perispíritu o envoltorio fluídico del alma. En él, compuesto de materia fluídica incesantemente variable, en sus células constitutivas, es que se graban todas nuestras impresiones, y no en el organismo físico. El perispíritu es el instrumento de precisión que registra con fidelidad absoluta las menores variaciones de la personalidad. Todas las voliciones del pensamiento y todos los actos de la inteligencia tienen en él su repercusión. Sus movimientos y sus estados vibratorios distintos dejan en él trazos sucesivos y sobrepuestos. Ciertos experimentadores compararán este modo de registro con un cinematógrafo vivo sobre el cual se fijan sucesivamente nuestras adquisiciones y recuerdos. Se activaría por una especie de empujón o perturbación causada, ya sea por la acción de una sugestión, ya sea por una autosugestión o como consecuencia de un accidente, como vimos. La influencia del pensamiento sobre el cuerpo ya nos es revelada por fenómenos observables a cada paso nuestro y a nuestro alrededor. El miedo paraliza los movimientos. La admiración, la vergüenza y el susto provocan palidez o rubor. La angustia nos aprieta el corazón, el dolor profundo nos hace correr lágrimas y puede causar con el tiempo una depresión vital. Ahí están otras tantas pruebas manifiestas de la acción poderosa de la fuerza mental sobre el envoltorio material. El hipnotismo, desarrollando la sensibilidad del ser, nos demuestra todavía con mayor nitidez la acción refleja del pensamiento. Vimos que la sugestión de una quemadura puede producir en un sujeto tantos desórdenes como la misma quemadura. Se provoca, a voluntad, la aparición de llagas, estigmas, etc. Si el pensamiento y la voluntad pueden ejercer tal influencia sobre la materia corporal, se comprenderá que esta influencia sea aún mayor y produzca efectos más intensos cuando es aplicada a la materia fluídica, imponderable, de la que el perispíritu es formado. Menos densa, menos compacta que la materia física, obedecerá con mucho más flexibilidad, más docilidad a las menores voliciones del pensamiento. Es en virtud de esta ley que los espíritus pueden aparecer con cualquiera de las formas que revistieran en el pasado y con todos los atributos de la individualidad extinta. Les basta pensar con vigor en una fase cualquiera de sus existencias para mostrarse a los videntes, tal cual eran en la época evocada en su memoria. Y aunque la fuerza psíquica necesaria les sea suministrada en pequeña cantidad por uno o más médiums, las materializaciones se hacen posibles. El coronel de Rochas, consiguiendo en sus experiencias, aislar el cuerpo fluídico, demostró ser él la sede de la sensibilidad y de los recuerdos. El hipnotismo y la fisiología combinados nos permiten que, de ahora en adelante, estudiemos la acción del alma despojada de su envoltorio grosero y unida al cuerpo sutil. No tardarán en administrarnos los medios de aclarar los más delicados problemas del ser. La experimentación psíquica encierra la llave de todos los fenómenos de la vida. Está destinada a renovar enteramente la ciencia moderna, lanzando luz viva sobre gran número de cuestiones oscuras hasta el presente. Vamos a ver ahora, en los fenómenos hipnóticos y particularmente en el trance, que las impresiones registradas por el cuerpo fluídico de manera indeleble forman íntimas asociaciones. Las impresiones físicas están unidas a las impresiones morales e intelectuales, de tal modo que no es posible llamar a una sin ver aparecer a las otras. Su reaparición es siempre simultánea. Esta íntima correlación de lo físico y lo moral, en su aplicación a los recuerdos grabados en nosotros, es demostrada por numerosas experiencias. Citemos primero las de sabios positivistas, que a pesar de sus prevenciones respecto a toda teoría nueva, la confirman. Pierre Janet, profesor de fisiología en la Sorbonne, expone los hechos que siguen. Las experiencias son hechas en su sujeto, Rosa, adormecido. Sugiero a Rosa que no estamos en 1888, y sí en 1886, en el mes de abril, para verificar simplemente modificaciones de sensibilidad que podrían producirse. Y en eso, se produce un accidente muy singular. Ella gime, se queja de estar cansada y de no poder andar. Entonces, ¿qué tienes? Oh. No es nada. ¿En qué estado me encuentro? ¿Qué estado? Me responde con un gesto. El vientre le creciera de repente y se distendiera por un acceso súbito de timpanitis histérica. Sin saber, yo la transportara a un período de su vida, en que ella estaba grave. Estudios más interesantes fueran realizados en María por este medio. Pude, haciéndola volver sucesivamente a diferentes períodos de su existencia, verificar todos los diversos estados de la sensibilidad por los cuales ella pasó y las causas de todas las modificaciones. Así, está ahora completamente ciega del ojo izquierdo y pretende que así se encuentra desde que nació. Haciéndola volver a la edad de 7 años, se verifica que padece a una anestesia en el ojo izquierdo. Y si se le sugiere que tiene 6 años, se nota que ve bien con ambos ojos y se puede determinar la época y las circunstancias bien curiosas en que perdió la sensibilidad del ojo izquierdo.